que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días, amigos, amigas de toda América Latina. Qué placer encontrarnos a esta hora de la mañana en la primera edición del Contacto Sur. Estamos en el jueves 7 de agosto, o más bien de noviembre del año 2013. Bienvenidos y bienvenidas. Voces sobre la mesa. Voces sobre la mesa. Este viernes en Voces sobre la mesa abordaremos el tema Desafíos para la democratización de la comunicación en Latinoamérica. Avances en el debate por la democratización de los medios en la región. Principales apuestas más allá de las legislaciones. Obstáculos a los procesos e iniciativas para democratizar la palabra. Voces sobre la mesa. Este viernes a las 3 de la tarde, hora de Ecuador. Escúchanos por www.aler.org y por esta emisora. Iniciamos con información que se generó el día de ayer en La Habana, Cuba. Ahí tienen lugar los diálogos por la paz de Colombia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país, Ejército del Pueblo, FARC-EP y el gobierno colombiano llegaron a un acuerdo parcial sobre la participación del grupo insurgente en la vida política de Colombia. Sobre este tema se lograron 5 acuerdos concretos que están contemplados en el punto 2 de la negociación, a participación política. Con ello, poner fin en marcha o poner en marcha un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, desarrollar un mecanismo por medio del cual se creen estatutos para la oposición, impulsar normas que garanticen la participación y crear una misión electoral de expertos, además de que puedan haber circunscripciones transitorias especiales de paz en la Cámara de Representantes para los territorios que más han sufrido el conflicto en Colombia. Sobre este tema reaccionó el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Escuchamos a continuación lo que dijo. Se logró en la mesa de conversaciones de La Habana un nuevo acuerdo sustancial, esta vez sobre el punto 2, relacionado con las garantías para el ejercicio de la oposición política y la participación ciudadana. Este es otro tema muy importante y también muy difícil, en el que logramos ponernos de acuerdo sobre algo fundamental para nuestra nación, una mayor apertura democrática para la construcción de la paz. Entendemos que luego de la terminación del conflicto será necesario abrir aún más nuestra democracia, abrirla a nuevas voces y a nuevos proyectos políticos que enriquezcan el debate y que tengan todas las garantías de transparencia y equidad en las reglas de juego. El acuerdo que hoy se anunció no es solo un acuerdo para la futura participación de una guerrilla desmovilizada, no. Es un acuerdo que le sirve a toda la sociedad, que facilita la creación de nuevas expresiones políticas, que promueve el pluralismo y la tolerancia que tanta falta nos hacen y que fomenta, como ordena nuestra Constitución, la participación ciudadana. Porque la paz no se hace en La Habana. La paz la construye la gente, la construyen ustedes en los territorios, y para eso hay que fortalecer los mecanismos de participación. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Sobre el diálogo por la paz en Colombia, el presidente de ese país, Juan Manuel Santos, también dijo que ahora falta darle marcha al resto de puntos en la agenda. El que sigue es el tema de las drogas ilegales. Aseguró que es la oportunidad para alcanzar la paz en ese país y existen los cálculos políticos para adentrarse a ese objetivo final. Vamos a continuar con más temas. En El Salvador existen las condiciones para que en la Asamblea Legislativa y en específico en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del órgano legislativo de aquel país se discute y se debata un proyecto de ley de radiodifusión comunitaria. Angélica Cárcamo nos amplía esa información. Buenos días, Angélica. Buenos días, América Latina y el Caribe. Es un gusto informarles desde El Salvador, en donde podría iniciar la próxima semana el proceso de discusión de la Ley de Radiodifusión Comunitaria, presentada hace 3 meses por ARPAS y diferentes organizaciones sociales al Congreso salvadoreño. La posible discusión dependerá si los diputados aprueban en la plenaria de este jueves la Ley de Extinción de Dominio, que permite al gobierno apropiarse de propiedades u objetos decomisados en actividades ilícitas. Es decir, si se aprueba esta ley, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa iniciaría la próxima semana a discutir el proyecto de radiodifusión comunitaria presentada por ARPAS. La diputada del Partido de Izquierda del FMLN, Jacqueline Rivera, menciona que dentro de lo conversado con las demás fracciones legislativas, la ley de radiodifusión es el siguiente proyecto de ley a discutir. Y explica la importancia de democratizar los medios de comunicación. Ambas propuestas pueden perfectamente ser discutidas de manera simultánea, si bien regulan competencia o espectros distintos, pero están íntimamente relacionados. El tema de crear una legislación para que desde el Estado pueda, y en coordinación y por supuesto con la Contraloría Ciudadana, se pueda administrar y poner los medios públicos en función del espacio que debe tener todos los salvadoreños y salvadoreñas. Esa regulación está muy relacionada al tema de que en este país deben de existir espacios de radiodifusión donde se le garantice que todas las distintas opiniones y expresiones ideológicas, sociales, políticas de este país se puedan expresar y que la sociedad salvadoreña pueda tener la más diversidad posible de información. En ese sentido, lo más prudente y lo más conveniente creemos nosotros que es que se vaya estudiando de manera simultánea. No son excluyentes, son complementarias. Actualmente se encuentran en la Asamblea Legislativa una propuesta de ley de radiodifusión comunitaria presentada por ARPAS junto a diferentes organizaciones sociales que piden el reconocimiento de los medios alternativos en el país. También el Ejecutivo presentó una propuesta de ley de medios públicos para lograr el reconocimiento y garantizar la labor que los medios estatales deben realizar. Se espera que el próximo lunes inicie el debate que permite iniciar con la democratización de los medios de comunicación en El Salvador. Para Aler Contacto Sur, informó desde la Asociación de Radios y Programas Participativos del Salvador ARPAS, Angélica Cárcamo. Pueblos en resistencia. Cooperación. Ayuda. Aler satelital en movimiento por Contacto Sur. Vamos a continuar con más información aquí en el Contacto Sur. La siguiente o el siguiente tema nos ubica en Venezuela, en donde el presidente de ese país, Nicolás Maduro, hizo importantes anuncios en materia económica. Estamos en contacto con nuestro compañero Ángel Sánchez de Fe y Alegría para tener detalles sobre lo que se anunció el día de ayer. Ángel, buenos días, te escuchamos. Buenos días, América Latina. Batida contra la especulación. Este es el titular que reseñan algunos medios nacionales, ya que este tema, las medidas económicas anunciadas por el presidente Maduro, se apoderó de los principales titulares de la prensa nacional. Entre las medidas anunciadas por el presidente está que establecerán un sistema de precios justo. Una primera tarea será citar a dueños de páginas web que ofertan bienes y servicios. Entre los portales está Mercado Libre, tucarro.com, tuinmueve.com, quienes deberán justificar los precios que están publicados en sus portales. El Centro Nacional de Comercio Exterior será otra medida, al igual que la Corporación Nacional del Comercio Exterior, quienes deberán facilitar el acceso a las divisas. También el nuevo sistema RUSAP, quien será uno de los encargados del comportamiento y la asignación de dólares. Y la Corporación Nacional de Logística y Transporte, quienes garantizarán que el transporte de los productos de primera necesidad lleguen hasta sus destinos sin que varíen los precios de un lugar a otro. Vamos a escuchar parte de lo que fue la locución en cadena nacional de radio y televisión del presidente de la República, Nicolás Maduro. Se decidió crear el presupuesto nacional en divisas del Estado venezolano. Y allí nosotros vamos a colocar todas las necesidades presupuestadas, calculadas, tengan la seguridad ustedes absoluta, que nos va a sobrar divisas para las necesidades verdaderas del Estado nacional, del Estado regional, de los Estados locales, de la inversión directa en dólares a la comunidad, al control comunal. Así que establezco el día de hoy el presupuesto nacional en divisas. Declaraciones del presidente Maduro. Hay que destacar que también funciona un plan cívico-militar para inspeccionar hasta el último comercio activo del país. También agregó que ya están aprobados los recursos para el pago de las utilidades correspondientes al mes de diciembre para los trabajadores y jubilados, así como el nuevo ministro de la Salud anunciado el día de ayer en la locución presidencial, como lo es Fernando Armada, quien a partir de hoy ejercerá funciones como el nuevo ministro, sustituyendo a la ministra Iturria, quien habría fungido en esta cartera hasta el día de ayer. Este es el informe que podemos presentar desde Caracas, Venezuela, para toda América Latina. Les habló Ángel Sánchez. Gracias, Ángel, por la información desde Venezuela. Ahora vamos a México. En este país se llevó a cabo el seminario internacional Las Venas Abiertas de Chiapas, diálogos socioambientales. Entre otros puntos, fueron abordados temas como el extractivismo y las represas. Tenemos detalles de este seminario con nuestra compañera Nadia Ortega, de la Red de Comunicadores y Comunicadoras Boca de Polen. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se realizó el Seminario Internacional Las Venas Abiertas del Chiapas Contemporáneo, diálogos socioambientales entre participantes locales e internacionales. La organización del seminario, constituida por diferentes organizaciones civiles mexicanas, planteó como objetivo del encuentro propiciar un espacio de discusión para entablar diálogos entre actores académicos, no gubernamentales y comunitarios, en torno a la ecología política y a la ecología económica de Chiapas, presentando y discutiendo las dinámicas socioambientales, políticas y económicas derivadas de la apropiación de los recursos naturales. En el seminario, en el que participaron académicos y representantes de organizaciones civiles y sociales de México, Guatemala y Colombia, se trataron diversos temas como las represas de la cuenca del río Usumacinta. Agustín Tebalán, dirigente comunitario y dirigente del Frente Petenero contra las Represas, considera que la construcción del proyecto hidroeléctrico en dicha zona podría provocar graves afectaciones en las comunidades cercanas. Es tiempo de que vayamos formalizando nuestra lucha para defender el Usumacinta, porque si se llegan a construir las cuatro hidroeléctricas en el Usumacinta, que es la parte de la línea El Porvenir, Isla del Cayo y Archilán, inundaría partes de los territorios guatemaltecos y mexicanos. Durante el seminario se abordaron diferentes temas, como la minería, los eólicos, las represas, los agrocombustibles, los transgénicos y las áreas naturales protegidas. Los afectados por las políticas de explotación de los recursos naturales presentaron los casos que se están viviendo en sus comunidades y apuntaron diferentes estrategias y alternativas para la defensa de sus territorios. Informó Nadia Ortega. Y así vamos a llegar al final de esta edición informativa del Contacto Sur, la primera del día de hoy. Agradecemos, como siempre, por su fina atención. En nombre de Flavio Guerrero en la operación técnica y de nuestros compañeros corresponsales de todas las emisoras comunitarias y populares de América Latina en la producción del Contacto Sur. Que tenga usted un buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.